Bien. Bien, está viniendo el agua. Si quieren hacer el otro. Sí, sí, no sí. sé cuánto tiempo. Está bien. Ahí va, Juan. No le expliquen nada, empiezo con las preguntas. Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo andas, loco? Hola, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Siéntate allá en el micrófono. Es para Match Music. Algún día. ¿Cómo sí. Sí, no, le expliquemos como le explicamos a los chicos. ¿No? Mandás a mí. Bueno, el problema es que primero te presentás lo que vos quieras decir, qué sos, etcétera, etcétera. Y después te hacemos un par de preguntas. Y después son unas preguntas ya más precisas, como cómo de asociación. Por ejemplo, yo tengo un libro, vos me decís un autor, qué pensás de la comida, cuál es tu concepto y preguntas así. Después un cuestionario que se llama el cuestionario PROS, que le hicieron a un escritor hace millones de años. Bien. Y ahí terminé. Ok. Bien. Bueno, yo soy Agus Romanelli, toco la batería, en Suelo Oculto, tengo otra banda que se llama Águilas, también un trío, y hace ya unos 7-8 años que estudio batería. Y toda mi vida estuve relacionado con la música y demás. Actualmente doy clases de batería en Río Cuarto, Córdoba. Tengo mis alumnos ahí. Trabajo como sesionista con algunas bandas también, cuando me llaman, para tocar en vivo o grabar. Y bueno, me dedico a eso, a la música. ¿El primer contacto con la música que tuviste de niño, quizás? ¿Radio? Y, ¿disco? ¿Grabación de discos y no, eso? No, no, de, ah, de eso yo... La primera relación musical. Sí, un familiar que tocaba guitarra. Tres o cuatro años mi tío era baterista y tenía una banda de hardcore bastante pesada. Y bueno, yo estaba en los ensayos, hinchando las bolas. Y de ahí que me enamoré del instrumento. Y empecé a tocar yo creo que a los cuatro o cinco años, pero jodiendo, hinchando las bolas. Después mi tío se va a vivir a Córdoba, capital, a 200 kilómetros, o sea que desde los 5 o 6 años hasta los 12 no toqué ningún instrumento. O sea, no hice nada con relación a la música, salvo tocar en la murga de la escuela o cosas así. Y a los 12 entré a una escuela secundaria. Todos mis compañeros fueron a otra escuela. Yo fui a esa porque me enteré que había una batería y que daba clases un loco allá en el cuarto, Pichi Pérez, un capo de la guitarra y de la música. Y ese fue la primera relación, fue de muy chico, y después de los 12 ya empecé. Formé mi primera banda, malísima, como todas. ¿Cómo se llama? La primera banda se llamaba Último Intento. Y era el primero, o sea, me extraña la cosa. Después tuve otra banda que se llamaba Metanomia, que ahí ya era como más armada, así como progresivo. Estaba bueno, estaba bueno. Ahí grabé mi primer disco a los 17 años. Éramos re chicos. Y después de eso entro a una banda de new metal que yo era fanático, que se llama Biopsia. Y después de Biopsia, los mismos tres dejamos de ser Biopsia, cambiamos el nombre, cambiamos la banda y grabamos bajo el nombre de Águilas, que es nuestra banda. Y hace 9 meses estoy en Suelo Oculto. ¿Y cómo llegaste a Suelo Oculto? En realidad no llegué. Me llegaron. Fue en diciembre del año pasado, el 2012. No los había visto nunca los chicos en vivo. Sí conocía la banda, lo conocía Fabri, porque habían tocado un tributo a John Lennon que él tenía, unas canciones. Y me había llamado, teníamos un amigo en común, y ese amigo en común, che, llámalo luego para que toque. Bueno, nos juntamos, hicimos las canciones y quedó re buena onda. Eso fue en 2011. Y en el 2012 yo fui a Río Cuarto a tocar. Yo un cortado. No, sí, cortadito. ¿Dónde estaba? Y me llamó Seba una semana después de que fueron a tocar a Río Cuarto, preguntándome si podía sustituir al anterior batero. Le dije, sí, de una, ¿cuándo es la fecha? Y me dice, en una semana. Bueno, pásame los temas. Y de ahí empecé a tocar. O sea, ya hace 9 meses más o menos. No sé qué me llamó él. Bien, para sustituir. ¿Cuándo fue? ¿En qué momento se dio que, o quizás, no sé, de vivir de esto, de, para ir a pensar de vivir de la música? ¿En qué momento quería pensar en vivir de la música? ¿En qué momento empecé a vivir? No sé, es que pensaste en vivir de la música. Y yo creo, cuando formé mi primer banda, a los 12, que quiero hacer esto toda mi vida. Yo creo que viene de antes también, pero uno como es chico, viste, no tiene idea. Pero cuando yo más o menos empecé a usar la cabeza, yo empecé a los... todavía no empecé a usar la cabeza. Pero cuando más o menos empecé a entender todo, yo creo que a los 12, 13 años, yo decía, listo, quiero... Toda mi vida quiero estar en la batería, tocando y viajando. A esa edad, creo. ¿La primera batería que tuviste? A los 17. ¿Qué marca? En una Thunder era, estábamos re mal económicamente en casa y yo quería la batería, y mi viejo me decía, te compro una guitarra si querés. Yo así, no, quiero una batería. Y todos me querían regalar una guitarra, no sé por qué, era más barato o lo que se fuera. Y yo no, quería la batería, y como no había forma económicamente, hice una rifa y unos amigos me ayudaron a vender números, vendimos una rifa, era para Pascua, me acuerdo. Todo eso en el 2005. Y quiero lo ata, va, y junté 650 pesos y 200 pesos más me dieron mis viejos y me compré el primer bata. 850 pesos. Con fierro, con redo, el parche, todo. Y ese, sin platos. Y mi tío, de allá de la banda de hardcore, me regaló un hi-hat y un splash. Y eso era todo mi set. No tenía alfombra, no tenía nada. Y de ahí, hacía un año yo estaba estudiando en el conservatorio. O sea que todo el primer año del conservatorio lo hice sin batería. Y mi profe nunca supo. Me decía, che, qué bien. Yo estudiaba con las baquetas en una silla y en un almohadón durante todo ese año. Y rendí con 10, fui como el mejor alumno, así. Che, qué bueno, quiero que toques. Me decía, a fin de año, ¿te trae tu bata o cómo hacemos? No, no tengo bata. ¿Cómo que no tenés bata? No, no tengo. Recién ahí se dio cuenta que no tenía bata y ahí habló con mi viejo, che, que compré una batería, que bla. Y ahí fue cuando empecé a hacer todo lo de la rifa. Y así fue. ¿Qué influencia? Va, ¿qué escuchás? De todo, pero... menos reggaetón, cuarteto y cumbia, no. Pero... escucho muchísimo rock, new metal, escucho... grunge, Nirvana, Pearl Jam... escucho mucho Papa Roach, P.O.D., Linkin Park, Paramore, me gusta mucho King Crimson, me gusta mucho Rihanna, me gusta mucho Beyoncé, Justin Timberlake, qué sé yo qué más. Pero escucho de todo, pop, soul, Tower of Power, me encanta. No he escuchado mucho jazz y no he escuchado mucho del rock viejo, digamos, de los primeros rock. Sí, algo de Led Zeppelin y los Beatles, sí. Pero hasta ahí. Sí, Pink Floyd mucho también. Y eso es todo mi... Pero lo que más escucho es rock. ¿Y ahora actualmente? ¿Qué tenés en el... Y actualmente, ¿qué tengo en el reproductor? Tengo una banda que me pasó el Seba que se llama Alt-J, que hacen una especie de indie rock. Me llama mucho la atención porque el batero no usa platos. En ningún momento. Está buenísimo. Yo ahí me entró una data nueva, así que está buena. Estoy con el último de Papa Roach. Estoy escuchando... ¿qué más? ¿Qué más tengo encima? Foo Fighters. ¿Y qué más? Nirvana. Estoy escuchando muchísimo una banda que se llama Parte Planeta, que es una banda santafesina. Somos re amigos también. Y también están, hace 5 años que están tocando y estoy re enganchado con eso. Y bueno, eso tengo en el productor. ¿Qué más? No, creo que nada más. Estoy a full con eso. No soy de escuchar muchísimas bandas todo el tiempo, sino que escucho 3 o 4 y durante 3 o 4 meses, así, después cambio. Sí, bueno. ¿A dónde te llevó la música geográficamente, digamos? ¿Lugares? Sí, ¿dónde es? Córdoba capital, las cercanías de Río Cuarto, algunos pueblos, Río Negro, Buenos Aires, Mendoza, La Rioja, la primera vez que voy, que vengo. ¿Qué más? San Luis. Chaco. San Luis, Chaco, Corrientes. Y por el norte creo que nada más. Y en el sur sí, estuve en Río Negro y Neuquén y Mendoza, ya te dije. Eso es el lugar. Vos la del público, no sé qué querés hacer. ¿Qué pensás del público? O sea, que te interesa que vaya más gente, que crezca. No, no me interesa nada. Ah, nada, sí, obviamente que sí. Sí, de una. Yo creo que uno de los factores que más influyen. Obviamente, vos tenés que dar todo en cualquier situación. Si son 10 personas, si son 30, si son 300 o 3.000 o lo que sea, siempre está bueno dar lo mejor. Le puse un 10 de azul. Bueno, 4, ya está. Siempre está bueno dar lo mejor, obviamente. Mientras más gente, está buenísimo. Es como que se va notando el crecimiento de la banda, y eso está bueno. ¿Qué estás diciendo? No sé cuál era, me gustaría hacer los tres. La relación con esto de lo que decían, que dijo la piratería, descargar música. Como... No, está todo. A mí me parece que está buenísimo, porque te puede escuchar cualquier persona de cualquier parte del mundo y vos decís, che, o no sé, estás organizando una fecha y che, pásame algo para que pueda escuchar. Y en 10 años atrás era, bueno, te mando una encomienda, te llega de acá 5 o 6 días, el nombre de tal, la pago yo, bla. Ahora es como más fácil, o sea. Bueno, ya está, te puse un mail con el disco, descargalo. Me parece que está buenísimo por eso, pero está malo porque, o sea, no vendes más discos, no se usa más. El que sí viene comprando discos y el que le gusta tenerlo, yo soy de las personas también que, o sea, de la década del 90 que era ahorrar plata para ir a comprar el disco, Musimundo, no compraba autito. Entonces está buenísimo, el que ya tiene el disco, casualmente lo hablamos hoy en una radio, en otra radio, era que el que está acostumbrado a tener disco y que lo quiere, por más que tenga tu banda en su computadora, porque se lo bajó, va y te lo compra igual para tenerlo. Y capaz que no lo usa nunca el CD, no lo mete en ningún lado, pero lo tiene. Entonces está bueno, eso los pros y las contras que le veo. ¿Sos de coleccionar? ¿Coleccionas algo? ¿Colecciono algo? Sí, ¿cosas? Sí. Coleccionaba autitos, ya se los regalé a todos mis hermanos. Y ahora empezamos hace ya un par de años a coleccionar discos de bandas amigas y bandas que conocemos así en fechas. En la sala de allá en Río Cuarto tenemos unos 40, 45 discos, todos de bandas, así que, qué bueno, que vamos a compartir fechas, tómate mi disco, bueno, dame el tuyo. Y como que tenemos ahí. Y cada vez que salimos de viaje, le elegimos un par y los escuchamos en los viajes. Bueno, sí. ¿Voy con lo mío? Sí. Bueno. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿De rostro? No. Un libro, un género, un autor literario que tengas o afín. Sí, no leo nunca. Lo único que leo es música. No me gusta leer. No me gusta. Libro de música, el Double Bass Cookbook de Neil. El Gary Chaffee. Nada. El Gary Chaffee. El Rick Licks. ¿Cuál otro? El Sticking Patterns de Gary Chaffee y el Stick Control. Todo eso me lo leí todos, varias veces. Bueno, ¿una película, un género o un director? Jurassic Park, Steven Spielberg. La 1. ¿Una banda, un género, un disco o un músico? Sí, pero no, pará. Cerebros Atómicos. ¿Un tema? Oh, no me lo acuerdo. Cerebros Atómicos. Una banda. Género hardcore. Es la banda de mi tío. Pero como que de ahí sale todo, digamos. Bueno, la comida. Me encanta comer. Ah, tengo que decir una comida. No, milanesa, la napolitana. ¿Qué representa? para vos, digamos, importante. Está buenísimo. A mí me gusta, cuando como solo, como ponerle arroz con sal. Pero cuando me junto con alguien y me gusta así, que haya mucha comida. Está bueno para compartir y hablar con la boca llena. Estaba... lo estético. Sí, le da igual. ¿Pero qué es lo estético para vos? ¿Para mí? O sea, ¿cuál es tu concepto de lo estético? Y el orden. A mí me da más orden. ¿Qué sé yo? Eso, el orden. La familia. Uno de los pilares fundamentales de la vida. Pregunta. Estamos conociendo a ustedes. El dinero. Esa pregunta en realidad te la hacemos nosotros. Se la pasaron recién. No, esa no. El dinero. Material que no hace ni mejor ni peor a nadie. Ni eso. Bien. Bueno, ahora el cuestionario pros es: ¿cuál es el principal rasgo de tu carácter? ¿De mi cara? De tu carácter. Ah, sí. Me río muchísimo todo el tiempo y hago chistes estúpidos todo el tiempo. Bien. Termino cansando a las personas porque los chistes no están buenos, pero son tantos en tan poco tiempo que se termina riendo porque no le queda otra. Bueno, principal defecto. Soy muy ansioso y termino cansando. Yo me doy cuenta, me lo estoy tratando igual. Hace 3 o 4 años era inaguantable. O sea, ¿cuándo tocamos? Busquemos una fecha, toquemos, dale, vení, vamos. ¿A qué hora vení? Nos juntemos, dale. Bueno, ya ahora estoy más tranquilo. Un poquito más tranquilo. Ocupación preferida. ¿Toca la batería? Chipeta. ¿Toca la batería? ¿Cuál sería tu mayor desgracia? ¿Mi mayor desgracia? No sé, no poder escuchar. ¿En qué país desearías vivir? En Argentina. ¿Algún héroe de ficción? El Capitán América. ¿Algún héroe de la vida real? Mi viejo. ¿Qué detestás más que a nada? Fabri. Uy, te conocí a fondo, qué bueno. ¿Qué detesto más que nada? Esperar. ¿Cómo te gustaría morir? Durmiendo. ¿Estado presente de tu espíritu? Activísimo. ¿Con qué musicalizarías este momento? La Unplugged de Alice in Chains. Same. Así pasó Killer Is Me de Alice in Chains de su disco Unplugged. Sur Oculto nació en la ciudad de Córdoba en el año 1999 del encuentro entre el baterista Pablo Sposetti y el bajista Sebastián Tevez, a quienes se sumaron Gustavo Barrera en guitarra y el tecladista Fabricio Moraz. Luego de la salida de Sposetti por Pablo Dalmazo en Los Parches y la partida de Barrera, el grupo decidió su formación prescindiendo de la guitarra. El primer disco se llamó Trío y fue elegido entre los mejores 50 discos del 2004 en la revista Rolling Stone y recomendado en un dossier de la ciudad de Córdoba en la revista Los Irrecuptibles. En 2006 grabaron Estados, con una repercusión similar. Hacia fines de año, Pablo Dalmazo cedió su espacio al baterista Pablo González. A fines de 2009, el trío regresó a estudios para grabar su tercer disco homónimo. Salió a la luz a principios de 2011. En diciembre del año 2012, finalizaron una gira federal que los llevó por más de 20 ciudades del país. El baterista, Pablo González, cede su lugar a Agustín Romanelli, que quedó junto a Sebastián Tevez y Fabricio Moraz, su formación actual. Mientras se preparan para presentar un nuevo material, se encuentran reeditando su discografía. Ahora te presentamos el eterno regreso al caos, perteneciente a su tercer disco. Esto fue la segunda edición de La Brújula del Coleccionista. Los invitamos a escucharnos en una próxima entrega a través de labrújuladelcoleccionista.blogspot.com.ar. Gracias. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal? Bueno. Ahora me la haría de nuevo, digamos, porque ahora estuve como pensando. Claro, ahora ahí. Eso, borralo. No, está bien, lo que salió, salió y es así. No mentí, ni dije, pero qué sé yo, por ahí. Después de pensar un rato y charlar un rato, te dan ganas de decir cosas. Y... Sí, discos, siempre va a haber más discos. De todo también, de lo que pensás sobre cosas que no, nadie te pregunta. Si, sin anestesia, alguna de las cosas que tenemos que hablar ahora. Que no son comprometidas ni nada, pero son cosas que uno no se pone a pensar de sí mismo.